Auspicia Hola Chiche. Estamos atendiendo en Twitter. Seguinos en twitter.com/movistarargh. Movistar, compartida, la vida es más. Va a estar bueno Buenos Aires con medicamentos seguros. Vender remedios en góndolas y fuera de las farmacias es ilegal. Confederación Farmacéutica Argentina. Auspicia la nata sin filtro. Va a estar bueno que Buenos Aires cuide la salud de su gente. Respetemos la ley. Recibí los medicamentos solo de manos seguras, las del farmacéutico. Confederación Farmacéutica Argentina. En Toyota, creemos que es bueno avanzar, pero sin llevarse nada por delante. Toyota, líder mundial en sustentabilidad. Auspicia este programa. LAN. El encanto de volar. La nata en Mar del Plata. Por Mitre. Inicio de espacio publicitario. Elegís escuchar Mitre. Elegís viajar con despegar.com. Denver Pharma, tecnología farmacéutica de avanzada con estándares de calidad internacional. Trabajo argentino para los argentinos y el mundo. Denver Pharma, medicamentos para confiar. www.denverpharma.com.ar. En la caja, asegura tu Chevrolet Corsa 2006 a solo 230 pesos por mes. Llámanos al 4857-8888 y dale a tu auto el mejor seguro al mejor precio. Consulta bases y condiciones en www.lacaja.com.ar/mejorprecio. ¡Ma! ¡Escuchá! Llega ya la Navidad, te vamos a ayudar. Ponele a todo Hermas que muy rico va a quedar. ¡Hey mamá, no te compliques más! Con mucha, mucha Hermas nos da felicidad. En esta Navidad no dudes en dar lo mejor. Tus platos más ricos con mayonesa, ketchup y salsa golf Hermas. Vivila en familia, vivila con Hermas. Martin y Martin, la línea más completa en ventiladores de techo. Un Martin y Martin decora. Mantenga limpio los inyectores, agregando al combustible limpia inyectores de Bardal. Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires. SUTECBA. Un gremio que avanza. Que crece. Un gremio que lucha. Amadeo Yenta, Secretario General, Municipales de Capital. ¿Tu piel se ve reseca, opaca? ¿Quieres verte 10 años más joven? Estética Body and Face tiene para vos la última tecnología y los mejores tratamientos para combatir adiposidad localizada y celulitis. Descuentos de hasta el 75%. www.esteticabodyface.com.ar. Llámanos al 4822-0451 o 4322-4218. Body and Face, verte y sentirte bien. El mejor regalo es el más recomendado. Romina Fort. Puedo decirte que ahora las uñas me crecen, no se me quiebran, están muy lindas. Y todo gracias a Romina Fort. Romina Fort te ayuda a fortalecer y cuidar tus uñas. Romina Fort, 20 años, junto a mujeres siempre jóvenes. En estos tiempos de inseguridad que vivimos, instale Tracer. Tracer, recuperador de vehículos robados. Tracer, 0800-122-0500. Fin de espacio publicitario. Presenta Amargos Marolio. Mitre informa primero. Panorama. En Buenos Aires el cielo está algo nublado, la temperatura 25 grados 2 décimas. Ley de medios, nueva presión del gobierno a la justicia. Martín Sabatella pidió que los jueces no se vayan de vacaciones y hagan lo que tengan que hacer. El titular de la AFSCA le solicitó a la justicia la habilitación de la feria para que la ley de medios sea tratada durante el receso de enero. Esto pasa luego del rechazo de la Corte al per saltum pedido por la Casa Rosada. A todo esto, Facundo Moyano salió a criticar duramente a Sabatella. Dijo que llevó a Kirchner a la derrota en 2009, cuando encabezó su propia boleta en las elecciones legislativas. La ciudad dura contra las empresas recolectoras de basura. El gobierno porteño la sancionó con multas de hasta más de 1 millón de pesos. Además, amenaza con rescindir algún contrato de concesión.